Bienvenidos, mis amigos, a la clave del juego por la hora magallanera.blogspot.com. Magallanes cierra una exitosa semana barriendo a los Bravos de Margarita en la isla. Hoy la victoria con marcador final de 5-1. El zurdo Gustavo Chacín tuvo la mejor presentación de algún lanzador en la campaña por el equipo del Magallanes. Chacín llegó al séptimo inning, primer lanzador del Magallanes que llega a esa instancia del juego, y además terminó haciendo el cero en esa entrada. 7 innings solamente pudo tirar Gustavo Chacín, solamente le conectaron 4 sencillos y se lleva la victoria para el equipo del Magallanes. En la parte ofensiva, Magallanes aprovechó el zurdo Eric Berger, un error del campo corto Durán abrió la compuerta para que luego de un boleto a Ezequiel Carrera el tuve conectara largo doble por la izquierda para poner las 2 primeras rayitas del compromiso. Hoy importante los aportes de la parte baja del line-up. Argenis Díaz empujó 2 carreras, Francisco Martínez empujó 2 carreras y jugó muy bien en el jardín central. Además vimos también a José Altuve conectando 4 imparables, regresando a su ritmo bateador. En un partido donde el manager Luis O dio descanso a algunos de sus titulares como Jesús Flores, Eliezer Alfonso, Darwin Pérez y Leslie Anderson. Jan Machi tuvo la oportunidad de venir a trabajar en el 8th inning en un juego sin presión con una diferencia de 5 y retiró la entrada por la vía rápida del 1, 2 y 3. Importante para Magallanes que Machi pueda estar nuevamente en ritmo. Deolis Guerra tuvo que venir a lanzar en el 9th inning con un out y terminó ponchando tanto a Fran Díaz como a David Zappel para apuntarse su segundo juego salvado de la campaña. Magallanes, como ustedes saben, está empezando prácticamente un periplo que le llevará a jugar 26 partidos en 27 días. Es el 6º de 13 juegos de manera consecutiva y ha comenzado muy bien con récord de 5 ganados y 1 perdido. Hasta el momento ha sido impecable la dirección del manager Luis Ojo, quien todavía estará mañana al mando del equipo cuando el Magallanes está recibiendo a los Leones del Caracas en un juego pospuesto debido a la lluvia en el estadio José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia. Así que aquí, mis amigos, en la isla de Margarita, Magallanes con un sólido picheo y con un bateo oportuno logra barrer a los Bravos y gana el último de esta serie con marcador de 5-1. Mañana en el José Bernardo Pérez de Valencia, Fernando Nieve tomará la lomita para enfrentar a los Leones del Caracas.